costumbrista, pero con una estampa de las más señeras que hay en la marroquinería de Ubrique, que si quiere, que nos las puede prestar, nosotros haremos una copia y nosotros la incluiremos en el manual con muchísimo gusto, igual que estamos haciendo con otras tantas fotografías que nos han dejado, y pondremos debajo, pues, cortesía de la persona o de la familia que sea, para que lógicamente se vean también reflejados ahí. Porque es un motivo de orgullo. La verdad es que tener estos profesionales que trabajaban en tan duras condiciones, además las mujeres que cosían normalmente las puertas de las casas, que se ponían allí en los portales y en esas sillas bajas, además con ese material tan rudimentario como las cerdas, ese hilo encerado, la verdad es que había que hacer una preparación para coser, y la verdad es que tú hoy día ves piezas que están, petacas cosidas del siglo XIX, que parece mentira, pero las costuras están todavía perfectas, algunas incluso las dobla y están cosidas entre media de la piel del becerro, que muchas veces la gente decían en su época que cuál era la máquina famosa que viene Ubrique que hacía eso, porque no se creían que eso lo cosía una persona a mano. Total, que todo ese patrimonio tenemos que reflejarlo, lo estamos haciendo, y desde aquí animo todavía, por supuesto, a aquella persona que quiera colaborar en ese sentido, que nos quiera hablar de una anécdota. Incluimos dentro del manual muchísimos dichos asociados al término, muchas expresiones, eres más apañado que un jarrillo de lata, junto con muchos otros que van saliendo, que forman parte del vocabulario cotidiano de los ubriqueños, pero bueno, que le acercamos al significado, en qué consistía, en las tradiciones, en esas costumbres, como los medios días, los guisos. Ayer estábamos hablando, por ejemplo, de los momentos escasos, por cierto, momentos de esparcimiento que tenían los petaqueros, como esos mediodías, esos guisos que hacían de vez en cuando, el día de San Blas, que se subía a mediodía también a Benocá. En fin, todas esas cosas que han formado parte también del patrimonio este de la marroquinería, que estamos reflejando de forma muy humilde, porque siempre hay que decir que somos muy humildes, con una gran responsabilidad bajo nuestras espaldas, porque indiscutiblemente ellos están representando a todo el conjunto de compañeros y compañeras que han trabajado y trabajan hoy en el sector. Y ellos también están con esa responsabilidad de intentar hacerlo lo mejor posible. Por supuesto, ellos dan el 100% de ellos mismos para que esto salga adelante. Y yo también con la responsabilidad de intentar reflejar, en la medida de mis posibilidades, pues todo lo que va saliendo, que no es poco. Y que también hay que decir que si no viene recogido en la primera edición, ojalá haya otras ediciones para que se pueda recopilar algo más y pudiera salir, ¿no? Pero bueno, ya estamos un poco diciendo, tenemos que dejarlo aquí, porque es que es verdad que todos los días, ahora ellos lo explicarán a mí con más detalle, van saliendo cosas nuevas y yo no sé dónde vamos a llegar, pero desde luego ya lo que llevamos, yo creo que ya merece la pena lo que se ha hecho. Pues, como decimos, proyecto abierto para esas aportaciones de todas las personas que, en definitiva, quieran hacerlo, quieran hacer esa contribución. Pero en concreto hay un grupo de expertos de 7 personas, entre ellos 2 de los invitados que están por aquí con nosotros y que, por supuesto, vamos a darle paso ya a saludar tanto a Prudencio de Miguel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Como a Manolo Gago, también otro de los integrantes, buenos días. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo marcha ese proyecto muy ambicioso, pero a la vez, ¿no? Imagino que toda una satisfacción poder aportar en torno a lo que ha sido vuestra vida, ¿no? En definitiva, como todos los petaqueros, dejando la vida en el sector, ¿no? Pues muy bien, mira, yo no sé ya lo que voy a decir porque Juan Enrique nos ha dejado ya todo dicho, o casi todo, es fundamental. Lo que puedo decir es que nosotros estamos dando todo lo que podemos y que había mucha gente que lo podían dar mejor que nosotros, que los que estamos, pero nos ha tocado a nosotros. Yo estoy también muy orgulloso de compartir con mis compañeros y con Juan Enrique este proyecto, que es muy, muy bueno para Ubrique, para todos los petaqueros, para que sepan que nosotros somos petaqueros. Somos petaqueros, y en Ubrique, gracias a Dios, se come de las petacas. Todo. Lo mismo el del almacén que el de la fábrica, que el del bar, que Ubrique es petaquero. Y eso para nosotros es un orgullo, de que Juan Enrique se haya acordado o nos haya llamado. Unos han dicho sí, otros han dicho no, de este proyecto, y estamos aquí encantados de estar con él y con todos ustedes. Y este proyecto que además es, refleja, ¿no?, lo que tiene que ser y es, ¿no? Estoy convencido, para todos los ubriqueños es nuestro principal orgullo, ¿no? Desde luego, esa actividad que hemos mantenido durante tanto tiempo y que nos da fama y nos habla, bueno, de ese trabajo, de la calidad de nuestros productos, a día de hoy, más que nunca incluso. Como decíamos, Manolo también, otro de los integrantes de ese grupo de expertos. Manolo, ¿cómo surge esa idea? ¿Cómo os contactáis para que al final se pusiese en marcha este proyecto? Bueno, pues a mí me llamaron por teléfono, me lo comentaron, vi que era una cosa buena para el pueblo. A mí, la verdad es que mi trabajo me encanta, y entonces pues me vi casi obligado, dijéramos, a colaborar con estas personas, ¿no? Y a tratar de llevar a término este trabajo tan importante, que sí, que nos gustaría que fuera un poco más rápido para tenerlo para una fecha, pero son tantas cosas las que salen cada vez que nos reunimos que parece mentira que algunos ni nos acordamos siquiera o ni las conocemos, aun siendo ya mayores. Hay cosas que salen que ni las conocemos, son todavía mucho más antiguas, y la verdad supongo que supongo que algunos términos lo habréis ido recordando, sí, ¿no? Pues es que cada vez que nos reunimos es un recuerdo de tantas cosas que es lo que dice Juan, que es que ya no sabes dónde vas a meterlas ni dónde, porque son cientos de... Manolo, ¿qué edad tiene, por ejemplo? Yo, para el mes que viene, 69. 69. ¿Y Prudencio? 72 cumplido. 72. ¿Y de toda esa vida, cuántos años dedicado al sector de la piel? Pues, dijéramos, desde los 13 que yo entré en Casa Manuel Corona y Aragón, hasta los 65 que me he jubilado. Y me comentaban, ¿no?, que en realidad desde antes ya sí, algo había hecho también. Había estado en otra petaquería con Pepe Esteban, en las Casas Nuevas, y en una carpintería, que es donde está el perro loco. O sea que... un buen número de años, y Prudencio igual, ¿no? No, yo un poquito más. Yo entré con 10 años acá, Los Ramitos, en la calle Neva, con 10 años haciendo mandado. Y me he jubilado con mi edad, con 63 años. Era otra época, evidentemente, pero fíjense, todos sabemos, ¿no? En aquella época, con 10, 11 años, sí, claro, ya se empezaba... A los niños entraban, pedían, mira, que un niño para ser mandado, que es lo que decíamos, pues mira, pues vente, o no te puedo venir porque tengo este. Que eso era normal en todo Ubrique. Claro, entonces ten en cuenta que las fábricas que había estaban todas por el casco antiguo, entonces no se conocía la Avenida España, que no existía. No existía ni la Avenida España, ni los callejones, cuatro casas... particular, bueno, cuatro casas allí, nada más lo que había, eso, pues todo eso ha surgido y ha llegado a ser Ubrique lo que es Ubrique. En otro caso, igual que en muchos casos, ¿no?, 50, 60 años, porque se comentaba demasiado pronto, evidentemente, había que colaborar con la familia, una época complicada. Sí, es que te metían en la edad de la escuela, que cuando yo estuve en KPP Esteban, de ahí me tuvieron que sacar porque no tenía edad para trabajar, entonces me tuve que volver a la escuela otra vez, pero nada, poco tiempo, y otra vez tuve que volver porque es que hacía falta el dinero en la casa, y entonces con 13 años ya, como he dicho, entré en Cacoroní hasta que me he jubilado, que he estado ahí desde los 13 hasta los 57 con distintos dueños, y a los 57 salí y entré en otra, y son las dos fábricas que he estado. O sea, hasta los 60, hasta los 65, que me he jubilado con 48 años y pico cotizados. Las circunstancias, sí, ya decimos, de la vida y de como eran entonces, que obligaban a trabajar tantos años, pero eso ha hecho también que hayáis ido accediendo a todo lo que son las tareas del sector marroquinero, supongo, sí, ¿no? Sí. En definitiva, ¿no? Desde mandadero al principio hasta prácticamente todo, ¿no? El grupo que nos reunimos, no sé las consecuencias o lo que Juan habrá hecho para reunir el grupo que todos sabemos, desde coger la piel y ponerla en el mostrador y cortarla hasta envasarla y llevársela al cliente días de falta. O sea, que eso es muy importante. Claro, para intentar completar, ¿no?, todas toda la terminología, en definitiva, que rodea... Son profesionales completos. Ellos hacían todo. Además, incluso no solamente elaboraban el artículo, lo remataban, lo dejaban listo nada más que para envasar. Vamos, solamente le faltaba el papel fino, envolverlo y hacer el paquete y mandarlo. Oye, es verdad que han cambiado las cosas. Las tareas se especializan más, ¿no? En determinados tramos del proceso productivo. Hoy ha cambiado muchísimo. Hoy en cadena se trabaja mucho en cadena y eso, pues mira, también... Pues será una ventaja, porque para qué vamos a... No es lo mismo que coger una tarea y de empezarla hasta terminarla, que a lo mejor hoy va por cadena, pues tienes que adelantar más. Eso igual que en la fábrica de coches y todo esto, va por cadena, uno no pone nada más que tornillo, y el otro pone rueda y eso, pues... Hoy esto tiene una ventaja y tiene una desventaja también, porque a lo mejor una persona se especializa en montaboca, dijéramos. A lo mejor le da un interior y no sabe... cómo hacerlo, aunque sea petaquero, o lo hace, no lo hace tan bien como ese montaje de boca, ¿no? Ya se especializa en una cosa y no es como antes. Antes te también las tareas hoy son más grandes. Antes a lo mejor te daban 10 piezas o 5 o 15. Entonces, claro, esto no era un trabajo como para hacerlo en cadena, ¿no? Ni se conocía tampoco. Entonces te daban tu tarea de 10 o de 15, 20 piezas que... no era mucho más grande, y tú la cogías desde que la cogías en la cajita hasta que le entregabas para el envase. La tenías que entregar con su esteca, con su arrematado, la costura, asentar, todo, por lo menos en la empresa donde yo he trabajado. Sí, hoy en día ese tipo de petaquero está en extinción. Por las cuestiones, ¿no?, de la forma en que se fabrica también, que tiene sus ventajas, lógicamente, también tiene sus inconvenientes. Así que más importante, si cabe, ¿no?, esas aportaciones que puedan realizar. ¿Todos los integrantes del grupo de expertos son petaqueros o también hay, no sé, algún viajante, empresario? Los que nos reunimos toda la semana de manera permanente son todos petaqueros, ¿eh? Petaqueros, y además vuelvo a decir, petaqueros finos. Ellos son muy modestos y ellos dicen, bueno, somos petaqueros. A ellos no les gusta llamarse, autodenominarse petaqueros finos. Les llamo yo, porque además yo creo que es que se lo merecen. Porque ellos son una viva representación, como he dicho, de tantos y tantos que hay, ¿no? Como hay, y que ya desgraciadamente tampoco están aquí, ¿no? Entonces ellos un poco rigen homenaje a tantos otros. Ellos muchas veces en las conversaciones que tenemos salen esos maestros de taller que echaban... Si ellos echaban horas, imagínate los maestros de taller, los que les enseñaron el oficio. La verdad es que antes se recreaban, porque la verdad es, como dice Manolo, eran tareas más pequeñas, pero la verdad es que hacían auténticas virguerías. Porque cuando tú ves esas vistas bombeadas y ves ese tipo de cosas, que eso ya hoy sería impensable el hacerlo, es un trabajo, era un mimo con el que hacían las cosas, que verdaderamente eran obras casi de arte. Es que de verdad... Que eran carteras que tú le ves el juego. Allí estuvimos viendo una. Bueno, ellos vienen cargados además, por cierto, siempre con una bolsita y traen cosas. Cuando no traen una herramienta antigua, como ayer trajo Manolo, pues traen una cartera, traen un llavero, traen algo de que forma parte de ellos mismos. Hasta vienen con una rosariera, que hasta con las cuentas de rosario dentro. La verdad es que ellos traen todo lo que pueden, un poco para ilustrar todo lo que era ese trabajo. Un trabajo muy bien hecho, muy fino. La verdad es que hoy día sería difícil poder encontrar personas que hicieran ese tipo de labor, porque la verdad es que se recreaban bastante en lo que era el trabajo. Y salen muchísimas cosas curiosas. Ya estábamos hablando de los desayunos, que yo por ejemplo, me hacía muchísima gracia, ¿no?, que cada uno desayunaba a la hora que quería. A la hora que nuestras madres, nuestros hermanos más pequeños nos llevaban el desayuno. Claro. Te iban llevando el café, pues te lo ibas tomando. Sí, el jarrillo de lata, de la leche condensada. Claro. Pues te hacíamos un jarrillo de lata y ese era. Después ya llegaron los jarritos de porcelana, unos colorados que había. Y la tapadera, pues era la tostada encima de él. Servía también, ¿no? Nos fuera gustado también que fuera había alguna mujer en este proyecto, ¿no? Porque las mujeres aportan muchísimo. Y las mujeres petaqueras en Ubrique, pues tienen mucho conocimiento de todo el trabajo, pero no ha podido ser porque, mira, lo que sea. Pero una pena, porque siempre, si hay alguna mujer, también aporta lo suyo. Y la mujer, de todas formas, si nos está escuchando, ¿no? ¿Alguna mujer que pueda realizar esa...? Exactamente. Porque evidentemente es parte fundamental. Hacemos un llamamiento de aquí, igual que está la Shuguan, que alguna mujer que quiera participar o que tenga alguna foto ella de costura de esta, de las petacas o de los monederos, que lo puede mandar tranquilamente, que nosotros vamos, sería un orgullo más todavía de que aportaran algo, porque ya te digo, las mujeres, es que las mujeres han trabajado todavía, si nosotros hemos trabajado, las mujeres todavía han trabajado el doble. Claro, han tenido que compartir con las tareas de casa. Porque además, entonces, los hombres no son los que son hoy, vamos a hablar claro. Tú sabes que el hombre, llegaba la mujer a su casa y encima tenía que ponerse toda la faena, aunque él seguía a lo mejor trabajando la loza, pero la mujer es la que le hacía todo, todo, no compartía con el marido, por las costumbres, no es porque fuéramos ni mejores ni peores, sino por las costumbres, sino que era la mujer la que estaba trabajando en la fábrica y después cuando llegaba tenía que hacer su faena, cuidar a sus niños, que eso sí que es un mérito, vamos. Y además que las hay que muy buenas oficiales también dentro de las mujeres. Sí, es cierto que en la tuchería y en muchos sitios que eran sí tenemos colaboradoras, porque ellos son, digamos, los asesores, yo les llamo asesores porque es verdad que la mayoría de las cosas que están saliendo, pues están saliendo del seno de este grupo. Ojalá hubiera una petaquera, que las había muy buenas, petaqueras finas buenísimas, y que además, bueno, pues han trabajado, como dice Prudencia, además con el doble trabajo de llevar también la casa adelante, muchas veces cuidando a los mayores también. También. Con la cantidad de horas que ya llaman de por sí. Sí tenemos también colaboradoras. Mi madre, sin ir más lejos, que ella forrado estuche, por ejemplo, ella me cuenta muchísimas cosas. Mi madre ya va a cumplir ya 82 años y ella también estuvo trabajando en manufacturas Alfa. Después, cuando mi padre montó también su empresita, también ella trabajaba, también ha sido maquinista. Tengo también maquinistas de costureras también, que también están colaborando. Pero es verdad que en el grupo este, que nos reunimos todas las semanas, ya te digo, ya vamos por 2 días a la semana, nos gustaría también contar con alguna mujer, que desde aquí, por supuesto, estamos abiertos a recibirla con los brazos abiertos, porque seguro que nos van a comentar muchísimas cosas interesantes. Cuanto más personas haya, más cosas se podrán comentar, compartir, y bueno, al final, yo creo que esto es, nos lo tenemos que creer también de alguna manera. Muchas veces, yo he ido muchas veces al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, y allí es cuando valoran verdaderamente, cuando estás fuera de España, cuando valoran lo que es la marroquinería de Ubrique. Parece mentira, pero te tienes que ir muchas veces al extranjero para que reconozcan a la Pierre de Ubrique como de excelencia, ¿no? Eso, los que hemos tenido la oportunidad de estar fuera, en Bruselas, en Italia, en otros sitios, la verdad es que la gente sabe perfectamente cómo se trabaja aquí, el prestigio que tienen los artículos elaborados en Ubrique, y muchas veces viene con el orgullo y el pabellón bastante alto, pero te lo tienen que decir, ¿no? Parece que nosotros siempre hemos estado aquí encerrados y no hemos querido un poco decir, pues mira todo lo que tenemos, ¿no? Y todo de lo que somos capaces. Y esto un poco, el manual lo que viene a recoger no solamente es ese patrimonio riquísimo que está ahí, sino que sea un poco también para prestigiar a estos profesionales. Es que estos profesionales han situado Ubrique donde está hoy día. Es que sin ellos, Ubrique no sería conocido por lo que es conocido, que es por la manufactura del artículo de piel. Somos un referente para la marroquinería mundial, y bueno, y este referente es que se lo han ganado a pulso. Y hoy día, la verdad es que cada vez más, aunque al final, ¿no?, el protagonista son las manos de los petaqueros, pero se cuenta con nueva tecnología, los artículos van evolucionando porque son también para diferentes funcionalidades, ya para un ordenador, para una tablet, una funda, antes era para otras series de cuestiones, pero en definitiva, ¿no?, el protagonista siguen siendo las manos. Antes, poca tecnología teníais. Sé que en cada fábrica algún tipo de máquina manual, un poco, sí que en cada sitio había algo, ¿no? Sí, hoy se tiene la máquina para pegar filetes, que la hacen los propios petaqueros, para recortar, en fin, muchas cosas, pero antes no se conocía ni eso, porque antes se pegaba todo a mano. La maquinita para pegar los filetes, eso era el fleje y la espátula. Y todo, la pieza se cerraba a mano, se enfrenaba y se pegaba a mano. Sí, sí. Vamos, yo jamás, como se lo he comentado a ellos muchas veces en las reuniones, no he llegado a cerrar todavía una cartera con una máquina. Porque, ¿por qué no? Porque era impensable, no, claro, no se había acostumbrado a eso. A mí no me iba eso. Yo es lo mismo que los cutes. Yo cuando veo a un petaquero cortando con un cute, me da... Hoy se corta con láser incluso. O sea que, sí, porque el chavetín, además que el chavetín es mejor, el cute corta más, porque lo corta y lo parte y está afilado. Antes había que afilar chavetín, había que afilar chaveta, pero con un chavetín siempre se ha cortado y un buen chavetín afilado corta mejor que un cute para las curvas, para todo. Y cuando veo con un cute cortando un pico, que aquí en la escuela los enseñan a cortarlo con la chaveta y todo eso está muy bien. Que aprendan las raíces del pueblo. Sí, sí, aunque después haya tecnología, antiguamente. Pero, sí. Claro, hay mucha tecnología avanzada. Pues es que hoy cortando un pico con un cute, eso lo veo... que no te llega a cuadrar. No eso. Me llega, porque mi trabajo me ha gustado tanto y me sigue gustando. El cute es para otras profesiones. Sí, que lo veo así. Sí, no está ahí habituado. La chaveta prácticamente no se usa. No hay nadie... Muy pocas personas que sepan rebajar con una chaveta. Antes veía un filete que estaba un poquito y cogías la chaveta y lo rebajabas un poquito, te lo ponía a tu gusto, el pico lo rebajabas, salía un pico, le hacías las arruguitas en condiciones. En fin. La evolución, ¿no? Claro, cuando entrábamos en la fábrica de niños, pues lo primero que te daban era buscar retales allí y verlo rebajando con una chaveta y te tiraba a lo mejor 3 o 4 meses, ándale que te pego a rebajar hasta que aprendí a rebajar, porque okay. Los rebajes que se hacían entonces no son los que se hacen hoy. Hoy está la máquina de dar cola, poner las piezas y le dan su cola y sale todo y entera, todo adeo, y palmidón y pegamento y todo adeo, y venga adeo. Y hoy te ponen pum pum, de momento están las piezas de cola, venga, otra bandeja. Eso es todo eso de adelanto y todo esto. A mí, la tecnología que tenemos. A mí cuando yo estaba haciendo mandado aquí en Coroní, que entré haciendo mandado, ¿no? Pues cuando ya llevaba un tiempo, pues entonces algunos oficiales cogían a uno de los mandaderos y lo ponían a trabajar con él. Y el mismo oficial le pagaba, el mismo oficial le pagaba. Entonces, a mí me cogió, ¿te puedo decir el nombre? Claro. Juan Maza, el segundo apellido no me acuerdo. El padre de Serafín, que es maestro escuela. Sí, sí. Pues, ese hombre es el que me enseñó a mí a trabajar. Entonces, me daba faena. Yo le hacía la faena que fuera. Cuando ya no tenía en ese momento una faena que me podía dar, pues me decía, coge la chaveta y rebaja casita. Entonces yo cogía la chaveta y me ponía, cuando tenía otra vez trabajo para mí, pues me daba trabajo. Y así se aprendía. Claro, sí fue generación tras generación. Las herramientas y De una generación a otra, sí fueron pasando los conocimientos. A mí la que me enseñó fue Katy García. Esta señora vive en la carretera nueva. Esa fue una mujer, precisamente. Fue la que me enseñó a mí a trabajar. Catalina, se llama Catalina García. Y muy buena. Desde aquí le mando un recuerdo porque es muy buena gente. Pues desde luego un abrazo muy grande para todos esos petaqueros, petaqueras, que además han ido dando continuidad de esa manera, ¿no? A lo que ha sido este trabajo, ¿no? Se sentaban allí con algún joven, que poco a poco también iba cogiendo sus conocimientos y a su vez actuaba, ¿no? Como profesor, podemos decir. Sí, sí. Para lo siguiente. Era el correillero, hablando de ya utilizar de terminología. Haciendo la terminología. Lo primero que hacíamos eran los pasadores a mano, el pasadorcito estrecho. Y el fuelle detrás y después la correilla. Y ya de ahí ya te iban dando otra cosita. Pero lo primero era fuelle, correilla y pasado. Después se reutilizaba todo. Se rompía una losa y le dejaban un trozo de losa al correillero para que él hiciera, el aprendiz hiciera las cosas. Y así es como iba aprendiendo el oficio. Hablando de términos, ¿cuáles son los términos que habéis recordado? ¿Alguno que os venga a la mente ahora mismo, muy extraño, que ya casi estaba perdido? No sé, algo que podamos comentar, algún término. Pues, Términos, por ejemplo, como recordamos ayer, pisto, por ejemplo. El pisto, ¿sabes lo que es? El pisto, ¿verdad? La merienda. Sí. Pues esto era la merienda, que se decía pisto. Uh-huh. O sea, había una remana de pan con una tableta de chocolate, o con manteca, o con aceite, o lo que había en aquello. Y en cuanto a elementos de la marroquinería, algún... Hay mucho. El otro día salió, por ejemplo, una vista, la vista martillo. La vista martillo. Y trajo Rafael Benítez, trajo, por ejemplo, dibujar lo que era la vista de martillo. ¿Me entiendes? Es que se hacían tantas cosas. La vista bombeada. La vista bombeada. Que además tiene un trabajo... Ya, el nombre ya da... ya refleja lo que puede ser, ¿no? Sí, entonces... Por ejemplo, no tengo cartel, una vista recta, por ejemplo, ¿no? Se le ponía, ahora se coge y se empasta, se le da zupe, se empasta el raso y se le pega su filete. Pues antes se pegaba el raso en el filete, se enfrenaba, se le daba almidón al filito de abajo y se volvía la vista. Entonces la vista quedaba, vía un tarjetero y lo vía... Con relieve. Con sí, relieve. Que yo quedaba... Bien, con la calidad que el bueno nos ha hecho famoso, ¿no? en el mundo entero. Una cosa que estamos cuidando, perdón, Juan Carlos, es por ejemplo cuando estamos poniendo la fotografía alusiva a los artículos que estamos hablando, porque además hay distintos apartados, como ya comentan otra vez, ¿no? Están los artículos de piel, están los que se llaman los componentes, los elementos del interior de un artículo. Después están las técnicas, después aparece el utillaje, las materias primas, los recursos humanos, en fin. Un apartado que ubique en el recuerdo, aquí aparece, por ejemplo, el pisto y aparece el jarrillo lata y otras muchas cosas. Pues una de las cosas que estamos haciendo es intentar, cuando estamos hablando de una fotografía, de una herramienta, de buscar la herramienta más antigua que tengamos. No poner un chavetín nuevo utilizando una chaveta que está por vaciar, ¿no? Son términos ya que van saliendo, ¿no? Chaveta embotada, que hay que afilarla, la chaveta vacía, la chaveta, que era afilarla para que empezara a cortar una vez se compraba nueva y después se forraba. Entonces intentamos que las herramientas, y ellos muchas veces vienen cargados. El otro día me trajo Rafael Pérez una chaveta que eso puede tener 10, 11 centímetros. Imagínate la chaveta es así. La chaveta es así y se quedó así. Claro, después de... Imagínate, eso lo guardan ellos como un tesoro. Sí, porque como las patacabras y... Porque además, bueno, cada herramienta os acompañaba toda la vida, ¿no? Y casi que, supongo, ¿no? Cuando tenéis que cambiarla, perdíais algo ahí, ¿no? Estabais hechos a eso. Una chaveta solía durar casi toda la época de... casi toda la vida. O sea, claro, y las patacabras, por ejemplo. Las patacabras igual. Ya tienen... Había patacabras que de... a lo mejor da martillazo o lo que sea, tenían ya un agujero, o sea, deformadas completamente, pero ahí estaban... Y esa era la que tu patacabra, con otra no te sentías. Claro, la horma de la mano. Cogías otra y... Es que lo notaba en el momento. De momento nota, cuando cambia la herramienta, la nota de la momento. Nota. Una chaveta, un chavetín, una patacabra, una tijera. Esta no es la mía. Vamos, con los dos cerrados, coge otra y dice, esta no es la mía. También Rafael llevó una tijera el otro día, que era con la que es grandísima, que pesaba lo menos medio kilo. De cortalata, una tijera de cortalata. No, era para cortar pieles. Cortar la piel. Sí, enorme. Sí. Eso era, porque no había cizalla entonces tampoco para cortar ni las pieles, ni cartones, ni... Sobre todo es de admirar el que con pocos recursos, exacto, porque eran además, tenían una imaginación y además eran muy habilidosos y te hacían las herramientas ellos mismos. Ayer me contaba Manolo, por ejemplo, que hizo como una parrilla para las estecas, que se calentaba, que lo hacían de una lata también y la hacían. El otro Rafael me contaba que, Rafael Pérez, me contaba que los primeros chavetines que él hizo, lo hizo, yo creo que lo comentaba en otra ocasión, de las cuerdas de los relojes de pared. que la cortaban, lo, la ponían... Claro, y al final resta. Esas máquinas se iban adaptando a los nuevos diseños que, sí, que se pedían. Bueno, pues es que ellos cogían cualquier cosa, le daban un uso, uh-huh. Es que, y no se tiraba nada, absolutamente uh-huh. nada. Entonces ellos te hacían con cualquier cosa un sello, te cogían a lo mejor un mango que se había quedado a lo mejor de una herramienta que no se utilizaba, le ponía ahí un tornillo, le ponía un sello y lo convertía en un sello. Ellos eran especialistas en hacer herramientas. Una plancha, cuando no servía y no tenía el mango, era la planchuela y servía para sentar. Entonces, todo tenía una utilidad. Ahí no se tiraba absolutamente nada. Entonces, ellos eran... Por eso que hoy día está de moda el reciclaje. O sea, estamos hablando eso ya se practicaba desde hace... Y la caja también la caja de los retales. La caja de los retales. Donde echaban todos los vivos, todos los retales, sobraba un fuelle, sobraba una correilla, sobraba un porrillo, un vivo, te iba echando todo en la caja. Y ahora te faltaba un vivo, voy a buscar la caja a ver si lo hay. Te lo iba a rebuscar y siempre aparecía algo. Que, por cierto, ¿qué artículos, después de tantos años, guardáis las memorias con más cariño o el que os costó más trabajo incluso? Supongo que después de tantos años, hombre, sería complicado quedarse con uno solo, pero uno que os venga a la memoria. La cartera de dos portalones era lo más... Eso para los niños, más famoso, para los niños, cuando ya éramos siendo un poquito mayores, cuando tú hacías una cartera de dos portalones ya eras tú, ya eras era oficial. Ya te había graduado, ¿no? Ya era oficial de primero. Nos mandan una foto los oyentes. Creo que es Jesús el que nos manda. Ahí está, ¿no? Con la chaveta, chavetín, el compás. Una espátula. Muy bien, muy bien. Sí. Y la loza. La loza está muy bien. Que bueno, que es verdad que hay cambios que se han ido produciendo, pero hay cosas que no cambian. Y se están animando los oyentes, me están hablando por línea interna. Y lo cierto es que, bueno, pues están animándose desde luego a hacer aportaciones en lo nuestro, desde claro. luego, todos hemos vivido, nuestros padres, familiares, amigos, ese trabajo, ¿no?, desde niño, entonces es lo nuestro, y ya digo que se están animando, insistimos en eso mismo, ¿no?, que desde luego, si ahora cuando acabemos, igualmente, aportaciones que quieran realizar, nosotros las trasladamos, y si no directamente a la Escuela de Artesanos. Fotografía, alguna expresión, por ejemplo, que se acuerden. ¿No? Todo es bueno. Otra expresión que también la comentamos una vez abajo, que a lo mejor íbamos a pedir precio para una cartera, ¿no? A subirle un poco un americano, lo que, y entonces nos decía, esto ya no se le puede subir más, esto está ya más ajustado que el mordorito. El mordorito. El mordorito, por lo visto, era un cortador que se comía mucho los mordes. Entonces, a lo mejor cuando venía a terminar la tarea, le quedaba lo que era arreo. Y si acaso, ¿no? Esto está más ajustado ya que el mordorito, ¿qué le vamos a subir? Aprovechaba algo así, ¿no? A mí una que me hizo mucha gracia fue, dice, me ha costado la hora del fantasma. El fantasma, por lo visto, era un autobús que salía todos los días a las 5 de la mañana, y entonces cuando estaban haciendo las tareas por cuenta en la casa... Dice, me ha costado la hora del fantasma. Imagínate. Y después a las 8 entraba a trabajar. Sí, lo que dormía. Que lo cierto es que es verdad que en la actualidad todavía hay cosas que mejorar en cuanto a lo que son las condiciones laborales, y hay que seguir dando paso, evidentemente. Pero la verdad es que habréis pasado, ¿no?, por condiciones bastante complicadas, ¿no? En esos años, sí, muchas horas. Años muy duros, muy duros. Muchas horas. Eso lo sabemos todos los petaqueros, que el petaquero que ha durado 40 o 50 años trabajando, ha pasado por todos los tiempos buenecitos también, porque no podemos negarlo, pero tiempo de mucho trabajo, mucho sacrificio, que ganaba dinero, pero nunca le podías meter las horas que había echado, porque entonces decía, yo no he ganado nada, pero hombre, claro, con 1,000 pesetas un domingo por ahí, claro, y los trabajadores lo que queríamos, tener una casita, y gracias a Dios en Ubrique, pues mucha gente, muchos tienen su casita y sus cosas. Hoy cuesta mucho más trabajo, con todo lo bien que está todo y trabajando hombre y mujer, cuesta mucho trabajo de tener una casa propia. Sí, sí, a pesar de... A pesar de las condiciones sí, que hay hoy, sin embargo, el que trabajaba entonces y metía el cuello, ese tenía su casita, no podemos negarlo. Eso salía, es verdad que salía de la espalda de nosotros, de los trabajadores, pero lo tenía, sí, sí, lo conseguía. De la salud, vuestra. Exactamente, tú conseguías hacer tu casa y tú la hacías. Pero hoy, sin embargo, cuesta mucho trabajo por la hipoteca, con esto y con lo otro, y hay dos metiendo dinero en la casa y sin embargo no llegan. Sí, han cambiado las cosas también, en ese sentido. Muchísimo, gracias a Dios. Es también verdad que hoy la vida que se lleva no es la que llevamos antes, pues entonces era todo trabajo. Los domingos, los sábados, todo era trabajo. No había una Avenida España, como eso le decía, no había nada. Era trabajo, trabajo, trabajo. Hoy, sin embargo... También por eso, por cierto... Se respira, hoy se respira. Hoy se trabaja, pero también se toman sus cositas y salimos por ahí y es diferente. Y por eso recordáis también, con tanto cariño, las fiestas de antes. ¿Por qué tenían tanta popularidad? Pues precisamente porque no había otra cosa tampoco. El Día de los Paseos. ¿Por qué tenemos tantos recuerdos del Día de los Paseos? Porque eso era el Día de los Paseos... Y una feria. Claro, un paseo hoy día cada sábado, claro, ¿no? Claro, exactamente, una feria. Cuando llegamos a una feria hoy, pues, es lo mismo, es un día más. Que antes se trabajaba desde lunes a sábado mediodía. Y el sábado mediodía te llevabas la tarea. Entonces, si acaso el domingo se libraba un poco, ¿no? Trabajaba prácticamente los siete días. Claro, pues, cuando llegaba un lunes, a lo mejor el tiempo se tiraba también dos o tres semanas lloviendo sin parar, o un mes, venía un lunes que salía el sol, pues venga a mediodía. Y eso era un lujo para... Una fiesta. Una fiesta para un petaquero, ¿no? Nos preguntan, siguen colaborando y aportando los oyentes, y os quieren plantear una pregunta. Hablamos de la tecnología y demás... si creéis que la tecnología nueva y la que viene puede perjudicar a los puestos de trabajo. En alguna forma puede. Eso es una preguntita que... Hombre, una pregunta que no... Pero vamos, que en alguna de alguna forma puede perjudicar... De todas formas, hay un porcentaje de la calidad, ¿no? Y ese sello de Ubrique... viene muy de la mano de... Hombre, yo lo que te puedo contestar a esa pregunta es que antes había muchos menos petaqueros. La edad de nosotros, cuando nosotros entrábamos a trabajar, había muchos petaqueros, muchos menos de lo que hay hoy. Entonces quiere decir que esto va para arriba, con toda la tecnología que hay y todo, pero sin embargo, el puesto de trabajo está creciendo. Y siempre va a haber un porcentaje artesano de la pieza. Y lo que es artesano, como es Ubrique, pues va a seguir siendo artesano. Por mucha maquinaria que traigan y mucho lo que sea, va a ser artesano. Porque donde se fabrican los mejores bolsos hoy en España y en el mundo entero es en Ubrique. Antes no se fabricaban bolsos. Antes eran monedero, cartera y petaca. Cuando ha llegado el bolso, donde mejor se fabrica el bolso es en Ubrique. Y donde mejor se fabrica la cartera es en Ubrique. Y todo lo que sea de la piel, donde mejor se fabrica es en Ubrique. Por mucho que quieramos decir que esto, que lo otro, que nada, Ubrique. Dice, por ejemplo, el mismo oyente, dice, los cortadores, hay máquinas que los están sustituyendo en las cadenas de trabajar, ya que ni quieren oficiales, porque van en cadena. Esto está cambiando mucho. Es verdad que tampoco se puede renunciar a la tecnología. Es lo que hablábamos antes de los especialistas, por ejemplo, que una persona se especializaba en montar boca o en montar interior y a lo mejor lo ponía a hacer otra cosa y no sabía. O le costaba más trabajo de hacerlo, ¿no? Esas cosas lo que... No, está claro que... Claro, que hay una ventaja, los cambios. Hay una ventaja, aunque vayan artesanalmente, pero hoy, pues, una ventaja para el empresario y para... Porque hoy, por ejemplo, hay sistemas de autopegado, por ejemplo, que te evita tener que estar dando pegamento, hoy, ¿no? Porque también hay muchos adecivos que el pegamento y el zupo y esas cosas, pues se le está dando de lado. Ahí se ha ganado también mucho en el tema de salud, ¿no? Claro. Para los trabajadores, no inhalar los gases de determinados pegamentos que se utilizaban y bueno, con los dedos... Es que tú entonces abrías una empresa, una fábrica, y aquello, el olor cuando llegaba a abrir la fábrica era horroroso. Y no nos dábamos cuenta. No nos dábamos cuenta. Y eso era no, cuando... Hoy, sin embargo, por los adhesivos, los otros, está quitando mucho pegamento, muchas cosas, que quiera o no quiera, era perjudicada para la salud, todo eso es perjudicada para la salud, pero... Que se trabajaba que... con los zupes, antes se fumaba también la fábrica, en el invierno las ventanas cerradas y había una nube de humo arriba. En el... que todo eso, hombre, yo no he fumado nunca, ¿no? Pero, sin yo tampoco, embargo, pero he fumado... Las mesas estaban quemadas de los cigarros, ¿eh? Sí, sí, la mesa, claro. De poner cigarro en la mesa, claro, quemada. Cuando te dabas cuenta, la mujer cigarro se había ido, pero la mesa estaba quemada. Y bueno, muchísimas mesas quemadas. Y estaba fumando sin fumar. Y estaba fumando sin fumar, exactamente, como estaba tragando el humo del otro. Y no nos dábamos cuenta, no sabíamos hoy. Hoy por lo menos lo sabes. Sí, hoy sí. Tú sabes que el tabaco te cae mal al que está fumando y al que no fuma también, porque te está chupando. Pero, una cosa curiosa era la mesa, donde estaban trabajando al menos 8 en una mesa, imagínate, con muy poco espacio entre uno y otro, ajustadito, con una mesita al lado, ya te digo, hacían, yo qué sé, la verdad es que yo no sé cómo podían estar en una mesa tan chica tanta gente, ¿no? Y me contaban que había mesas mucho más grandes todavía. Sí, la que yo estuve aquí, pues habíamos por lo menos entre 10 o 12 trabajando. Y cuando se hace pieza chica, todavía, pero aquí se hacía lo mismo la pieza chica que se hacía estuchería. A lo mejor en medio de la mesa pues había unos montones de estuches que no veíamos al compañero que estaba enfrente, porque se hacían las dos cosas. Yo he tenido la suerte esa de aprender a hacer marroquinería y aprender a hacer estuchería. Ana, por ejemplo, nos envía una anécdota. Ana dice que ella siempre ha trabajado en casa. Ha sido marroquinería, ha trabajado en su casa. Y como anécdota nos comenta, dice que una profesora de fuera le dijo un día que se notaban los niños de padres que trabajaban en casa las petacas, porque después de hacer los trabajos manuales, esos niños se limpiaban el dedito en la palma de la mano en vez de en el babi, como el resto. Una anécdota muy, muy bonita, ¿no? Que la vamos a incorporar, por cierto, porque está, ¿verdad? Era eso, se mamaba. Es lo que antes, veía, era, claro, se mamaba en las casas, porque es verdad que muchas veces estaba el padre o la madre con una tarea por cuenta y el crío o la cría pues les ayudaba y se ponían ellos allí a empastar, se ponían a hacer cosas. Y la verdad es que sí, que antes también entraban, cuando entraban en la fábrica ya iban familiarizados de alguna manera con el trabajo, vamos. Y nos llega alguna cuestión que nos plantea, ¿no? También, que es algo evidente, ¿no? Pero eso es situación que, desde luego, además los trabajadores, el sector en general, tiene que seguir reivindicando las mejoras en cuanto a salarios, mejoras laborales. Que es verdad que mejoras se han producido, evidentemente, en la historia del sector, porque antes eran muchísimas más horas, trabajo todavía más duro, pero hay que seguir, evidentemente, hay que actualizar la situación, y sobre todo en el tema también salarial y demás, y bueno, pues también lo ponen sobre la mesa, algo que es evidente, ¿no? Que, bueno, pues el sector, además, afortunadamente, va en buen camino, y por tanto, esa mejoría tiene que repartirse, ¿no? Entre todos los actores del sector. Bueno, pues también nos hacían referencia a eso. Y bueno, nosotros de todas maneras nos tenemos que quedar aquí. La verdad es que 11:34 minutos, vamos sin tiempo ya. Agradecemos a los oyentes esa colaboración, algunas anécdotas incluso. Y esto, bueno, da idea de lo abierto que puede ser este proyecto y de las grandes aportaciones, ¿no? Que casi cualquier familia puede hacer al respecto, ¿no? Yo estaba deseando que vinieran ellos por aquí, porque indiscutiblemente eso se traduce en que al final les llega al corazón de estos compañeros y compañeras cuando están hablando verdades, pues bueno, como templo, ¿no? Sí, es que, claro, mucha gente no sabe lo que estamos haciendo o lo que en lo que estamos colaborando, ¿no? Al escuchar ahora mismo en el radio, pues coño, la gente se le viene cosas a la mente y de los mayores, está bien que llamen y que se le ocurran estas cosas para poder aplicarlas aquí al tema este, ¿no? Estáis reuniendo ahora dos veces, ¿no? A la semana. Dos veces, lunes y martes. Y como decimos, el grupo de expertos, dos veces a la semana. Ahora ya dos veces nos estamos reuniendo. Yo animaría aquí a todos estos oyentes que están colaborando desinteresadamente, como no puede ser de otra manera, en este proyecto, a que traigan a Radio Ubrique, que además sabe todo el mundo dónde está, fotografías que puedan hacerse una copia. Nosotros no nos vamos a quedar nunca con el original. Por supuesto, estas fotografías las escanearemos o le haremos una fotografía, una copia, y por supuesto se devolverá al interesado. Pero que lo traigan por aquí, que esa anécdota también la comuniquen, porque vosotros además, también como radio, también como medio de comunicación, pues estáis también colaborando, lógicamente, también con lo que es el manual, y estoy seguro que estaréis encantados en recibir esas aportaciones, que al final las vamos a recoger, igual que esa anécdota tan bonita de estos críos que se notaban que se limpiaban el dedo en la palma de la mano. Entonces, todo eso que al final se refleje en algo concreto, que estamos abiertos a todo, y bueno, y todo el mundo pues será lógicamente citado como corresponde y como es de justicia, pues lo que es la obra. Bueno, pues insistimos que ya lleváis unos 700 términos y que esto quiere decir, ¿cuántas páginas, Juan Enrique, me decías? Pues alrededor de 700 páginas. 700 páginas. O sea, entre por adelante y por atrás unas 300 y pico de páginas. La verdad es que va a ser una auténtica enciclopedia del sector. Yo no decía una enciclopedia, pero vamos. Estaba escuchando por línea interna, me decían el nombre, Diego Moreno, es la persona que nos envía esta foto en la que recoge, bueno, pues todo lo indispensable, desde luego, para un buen petaquero, ¿no? ¿Qué estamos viendo por ahí? Sí, estamos viendo, hay alguna chaveta ahí que se ha utilizado bastante, chavetín, la patacabra, compás, sí, el martillo de estuchería. Por cierto, un martillo que era típico también. En la estuchería. Que es el martillo de estuchería, o se llama también de banista. Y eso eran parte de los reglines. Los reglines más recientes ya. El reglín más reciente. Antes se recortaba con el flejo o con las cuadras. Las tijeras tradicionales también, esta vez que tienen unos añitos ya también. A la palmera están también las reglas de asentar. Hombre, están. Un kit bastante completo. Sí, sí, hombre. Y de un petaquero. Sí. Esta es de nota que es petaquero, ¿eh? Esta herramienta tiene unos añitos además. Es de nota que es petaquero, sí. Ese no hay. Sí, sí. Un saludo también para Diego, que sí, muy bien, gracias de nuestra parte. Esa foto, claro que sí. Pues lo dicho, nos vamos a quedar en este punto. Ha sido un placer. La verdad es que siempre, además, que hablamos del sector de la piel, es lo nuestro. Todos lo hemos vivido, de forma más directa o menos, todos, en nuestras familias. Y es un orgullo, desde luego, hablar con personas que han dedicado tanto a algo que nos da la vida a todos en nuestro pueblo. Es la actividad económica por excelencia, desde luego. Seguiremos hablando, si os parece. Pues encantado, como siempre, de venir por aquí. A ver si la próxima vez nos acompañan otros dos compañeros. Ya se animarán, pues ya que habéis empezado vosotros. y nos habrán escuchado hasta mañana. Pues, David, yo quiero agradecerles, por supuesto, aquí a Prudencio, a Manolo, y después a Antonio, a Paco, a los dos Rafaeles, a Martín. Sí, si quieres podemos decir los nombres de todos ellos. Me decías, por ejemplo, Antonio Avelino, ¿no? Antonio Avelino Mateo, Paco Barreno Solano, Rafael Benítez López, Manolo Gago López, Prudencio de Miguel García, Martín Blanco Morales y Rafael Pérez Fernández. Pues son los integrantes de ese grupo de expertos, que ya decimos, son representantes además, cuando lo vemos allí nos cuentan su historia, de todas las personas que conocemos que han estado ahí tantos años en el sector de la piel, nuestros padres, nuestra familia, bueno, pues nos recuerdan y son un ejemplo, ¿no?, de todo lo que se ha vivido aquí en nuestra localidad. Y pueden enseñar mucho. La verdad es que yo estoy aprendiendo muchísimo de ellos, por supuesto. De hecho, hemos aprendido aquí, en solo unos minutos, hemos aprendido todo. Anécdotas. Pues cuando ya esté el manual en funcionamiento, que como tú eres de los primeros que nos los ha pedido, pero ya hay gente por la calle que te dice, oye, déjame uno. Le digo, vamos, nosotros no nos mueve, por supuesto, el afán de lucro, ni muchísimo menos. Además, la asociación La Piel de Ubrique, que es la gestora de la que gestiona la Escuela de Artesanos de La Piel de Ubrique, bueno, pues no tiene ánimo de lucro y no nos va a mover ni mucho menos el ánimo de lucro en este sentido. Ojalá todos los ubriqueños y ubriqueñas, trabajen o no en el sector, puedan tener en su mueble de la sala de estar o del salón este manual, que lo tengan ahí, porque esto es cultura de Ubrique y cultura que tenemos que preservar, porque todo lo que no se preserva se pierde. Y eso sería imperdonable. Sería una lástima de que se perdiera este enriquecimiento que tenemos. Es así, por supuesto que sí. Decíamos, el objetivo para el día del petaquero próximo, si no se puede editar porque va a ser más complicado a lo mejor, pero al menos sí tener ya el proyecto más o menos finalizado que se pueda presentar, ¿no? Tener ya el toso ya hecho. ¿vale? Que lo podamos. Ya tenemos hasta la portada, ¿eh? No la quiero adelantar aquí, pero bueno. Y por supuesto, rendí homenaje a ellos y como representante de tantos y tantas. Y bueno, y por supuesto al pueblo de Ubrique, porque esto está destinado al pueblo de Ubrique. Y para terminar, José nos manda una foto y nos dice, a ver si sabéis cuál es esta máquina. Esto es una máquina de troquelar. Una máquina de troquelar, de estas de barra, ¿no? Sí, una máquina de palanca. De palanca. Sí. Pues se troquelaba cogiendo la barra y bajándola. Era igual que las planchas que había antes. Antiguamente había una plancha que eran de barra. Una barra que tenías que tirar de ella y llegabas al suelo. Que algunas personas, algunos planchistas, se han dado un golpe en el suelo tirando de la plancha. Tenías que tirar mucho, muy fuerte, según la presión que tenía, y llegabas al suelo. Claro, pues para que veamos que hay muchísimos pequeños museos de máquinas de este tipo con tantos años repartidos por todo Ubrique, ¿no? En domicilios. Yo la conozco bien, porque yo cuando llegaba de la universidad los veranos, en aquellos tiempos tú tenías que trabajar en la casa. Mi padre tenía un boliche, ¿eh? Aunque llegó tenía 20 personas aseguradas, que era un bolichito más o menos. Y yo en los ratos, no los ratos libres, a mí me ponían a troquelar con estas máquinas. Más de una vez me he pegado la cabeza, que además tengo alguna cicatriz. Ya recuerdo, ¿no? La recuerdo perfectamente, porque además había que hacer fuerza, ¿eh? Y algunas veces se te escapaba la palanca y te podía costar un disgusto. Un disgusto, o sea que la conocemos. Pues, ahí estaba también la aportación de... Bueno, para terminar, dale un abrazo y un recuerdo a la madre de Juan Enrique, de parte mía, porque es la que nos está haciendo los pañetes. Eso te lo digo todo. Sí. Bueno, pues claro que sí, ¿no ves aquí otra manera de colaborar? Claro, ¿eh? Sí. Ella ha cogido y tráeme la tela, que yo voy a hacer los pañetes, porque además los pañetes los hacían las madres y se los hacía los pañetes para los hombres y los delantales para las mujeres. Que también animo a cualquiera que tenga algún delantal de estos de que se utilizaban, que también nos manden una foto, porque ahí es verdad que el pañete siempre ha sido blanco. Como decían ellos, el sábado iba el pañete para la casa y venía el lunes otra vez impecable. Yo anoche se lo comenté yo a mi mujer, lo de los pañetes, y me dice, pues ahí todavía tiene que haber algún pañete. Pues ya mi madre está elaborándolo para ellos, para que tengan su pañete, porque además tendrán que tener una foto con el pañete, lógicamente reglamentario, como se hacía. Pues ya saben que todas esas aportaciones las agradecemos, pero que todavía se pueden hacer más en torno a este grandísimo, interesantísimo y muy importante para el sector de la piel proyecto, como es ese manual del petaquero, que está ya en su parte final, podemos decir, en su recta final, pero todavía se puede colaborar con ello. Pues nos vamos a quedar aquí y nos quedaría muchísimo más tiempo, porque sé que además siguen llegando aportaciones, escuchamos llamadas, no sé si al respecto, pero bueno, que seguro que podría haber muchísimo. Habrá que hacer un monográfico. La verdad es que sí, cuando esté el proyecto más o menos ya finalizado, o lo podamos presentar. Todo, que estemos todos alrededor de la mesa, y la verdad es que puede estar bastante interesante. Cualquier excusa es más buena para hablar del sector de la piel y de todas estas personas, ¿no?, que han dado tanto por nuestra localidad. Pues Juan Enrique, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Seguimos en contacto, por supuesto, con todas las novedades sobre la Escuela de Artesanos. Muchas gracias también a Prudencio de Miguel por habernos acompañado, por esas anécdotas, por todos esos conocimientos, al igual que a Manolo Gago. Muchas gracias a ustedes. Que Manolo al principio estaba un poquito más nervioso, pero has visto cómo rápidamente se ha pasado. Viene uno, asustáis. Prudencio, que sí que había estado otras veces por aquí con nosotros. Pues muchas gracias y dale un recuerdo a todos los ubriqueños. Pues lo dicho, gracias, y estaremos con el resto también de integrantes de ese grupo de expertos. Gracias, buenas tardes, buenos días. Buenos días.